Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11 Online, la emisora que alimenta su espíritu, su mente y su corazón. Solevú, Papa Lisquita y Solevú, Maestro Marzán. Solevú, Maestra Regina 11, qué alegría nuevamente estar por acá con usted. Imagínese. Sí, señor, es una alegría muy grande. Qué alegría que ya se va a llegar el 20 de julio, ¿no? Sí, señora, ya tenemos ese 20 de julio, pues dicen que de pronto se firma la paz de Colombia. Pero madre, ya hablando de paz y todo esto, usted siempre ha dicho que Panamá ha sido hermana, hija de Colombia y que siempre ha pertenecido a Panamá, a Colombia, como la hija grande que se creció. Exacto. Ahora se divorció de su marido. Hubo un programa, madre, donde decían cómo se formó esa separación. El inversionista que estaba entregando ese dinero para hacer el canal de francés, entonces él vio que estaba fracasando, entonces dijo que tenía que formar una guerra en Sudamérica. Utilizó el presidente de los Estados Unidos, él quería ser el promotor y quedarse con Panamá. Y sí, se cambió a Panamá y hubo mucho dinero de por medio. Entonces iba a haber la guerra y cogieron dizque a los generales, los tomaron presos y ahí muestran que les dieron dinero para que ellos se devolvieran y no... ¿Quién muestra? Ahí en la televisión cuando muestran esa historia. Lo que pasa es que yo no creo en la historia. La verdad es que yo no creo en la historia. Otros dicen que fue por una sandía, ¿no? Bueno, se busca, así fue el florero de Llorente, sí. Se busca un medio, ¿no? Por eso, pero todos, cada uno se inventa un pedacito, ¿no? La cuestión es que ellos ya se separaron, se fueron. Estados Unidos ayudó a que se separara. Quedó con el canal hasta que yo intervine. Sí, claro. Porque fue precisamente cuando yo intervine que me hizo llamar el general Noriega, el general Torrijos. Le dijo a Noriega, dígale a Regina que hagan algo, porque hay dos senadores, los principales, si ellos dos no firman, no hay canal. Entonces él fue, me buscó y le dije, yo le hago el rito con mucho gusto si ustedes lo sacan en el periódico. Salió en la primera página del periódico La República. Sí, eso es algo extraordinario, entonces, madre. Que eso no lo sepa todo el mundo, a mí no me importa, pero yo sé que yo tuve que mucho que ver con eso, ¿no? Por eso, madre, uno se queda aterrado como usted está tan pendiente de Panamá. Usted es una persona que le encanta estar allá. Pues de pronto bueno, el calor los no... los panameños son muy queridos, sí. ¿No? La verdad. Sí, entonces, mire cómo se va dando todo, ¿no? Por unos colombianos se perdió el canal, pero por una colombiana se obtuvo el canal. Sí, porque cuando tan pronto terminamos el rito, que dijimos la hora y todo, llegó el general y me dijo, sí, hicieron el rito. Y le dije, lo terminamos a tal hora. Y dijo, a esa hora firmaron ellos. Los dos. Dijo, firmemos, dejemos el canal. Y ellos dijeron, así nos maten, no vamos a firmar. O sea, no que, tuvieron que matarlos y lo firmaron. O sea, esa es la transición que se debe de hacer. Y uno piensa, madre, que acá se va a hacer esa transición hacia la paz. O sea, que ahora que estos van a firmar, entonces ya vamos a tener paz en Colombia. No creo, porque según dice uno de los grandes, ¿cómo se llama yo? Cabecillas, dice que gústele o no le guste, que él no se arrepiente de haber sido guerrillero y que no se arrepiente de nada, pero que ellos lo que quieren es tomarse el poder para poder poner el socialismo. Dice, lo que queremos es el socialismo porque es la única forma de que le llegue la paz. O sí. Sea, que vamos a tener más problemas. Ajá. Bueno, ¿verdad? Madre, dejemos entonces esos problemas a un lado. Yo quiero decirle que estuve mirando sus hijas, sus niñas, se llaman la Alquiri, el árbol de la Paulonia o el Kiri, y le cuento que están los más de hermosas. Y hay una cosa rara, madre, que está pasando, y eso quería pues hacerle la pregunta. ¿Por qué, si la tenemos la de Bogotá para esta altura, que es tierra fría, aparentemente tierra fría por la altura, pero está pegando mucho en terreno templado y caliente? No, yo no quiero que metan las de clima frío en clima caliente, porque no van a dar las mismas flores ni la misma. Sí crecen, pero no va a ser lo mismo. De pronto da una flor mucho, de pronto bueno, da una ojalá, flor bonita. Ojalá, pero yo no quiero que a la gente que viene a comprar de caliente le vendan las de aquí. No se les está diciendo hay llévela. Hay que advertirle. Sí, claro, la gente se advertirle. Le advierte. Este es de tierra fría. Si usted lo quiere, pídalo. Pero ¿sabe qué le están echando? No. Agua del río Jordán. Y le cuento que es una maravilla. Sí, la gente le está echando el agua y ojalá, pues, todos los días, si es posible, pues le echen porque unas gotitas. Es un árbol protector. Sí, alrededor, ¿no? Le están echando el agua del río Jordán. Así se la pongan en las hojas. Sí. Va a ser muy nutritivo. Sí. Porque cuando las hojas están muy grandes, usted, toda una familia puede comer una hoja, una sola hoja. No, pues así, grandes como... Madre, estaba mirando precisamente el árbol en la China. Y si usted mira aquí, allá dicen son 20 metros a la redonda. Es un diámetro de 20 metros. ¿Usted se imagina 20 metros? Eso es inmenso. Por una altura de 27 a 30 metros. Entonces, con razón ese árbol, cuando una mujer nace... Cuando o una siembra, chinita nace. Nace, siembran el árbol. Cuando se casa la chinita. Sí, cortan el árbol para hacerle todos los muebles de la casa, entonces tiene que alcanzar, porque es sumamente grande. Aquí no va a crecer en esa forma, proporción. ¿No? No, sí va a crecer 30, pero de el grosor menos. Del grosor va a ser menos, pero va a ser muy fina la madera. La madera. ¿No? Que yo tenía un automóvil en Estados Unidos, un BMW, y todo el frente era en madera de esa. Uy, tenía que ser es lindo. Es divino, claro. Es una cosa preciosa. Y de esos, de que los automóviles más finos del mundo están hechos con esa madera por dentro. Sí, lo que es la decoración. Sí, porque algunos van a pensar que de pronto las llantas. No, es esa decoración interna que queda muy lindo. Bueno, y además porque resiste 400 grados de temperatura. Entonces no lo va a quemar cualquier estúpido, ¿no? Sí, cualquier pirómano. Claro, 400 grados son 400 son grados, 400 mis respetos. Grados. Sí, señora. Bueno, madre, el agua pues está sirviendo hasta para las mismas plantas. Imagínese el agua del río Jordán. Lo que pasa es que la están sembrando y ya está, ella, como cosa curiosa, rarísimo, es que ya están haciendo en algunos lugares, ¿no? Y lo más curioso es, por lo que yo estuve todo el tiempo con el cambio de energía ahí en la... Hay una cosa, madre, que nos llama la atención, por lo menos yo que tengo algunos años al lado suyo, no había visto en un producto suyo que usted le inyectara tanta energía. ¡Qué rico, madre! Coger una botella de estas, no sé quién nos puede hacer la medición magnética como se la hicieron a las muñecas y al aceite allá en México, porque sería muy bueno ver esa cantidad de energía que usted le ha colocado a esta agua. La cosa es, a mí no me importa eso, a mí me importa lo que está sucediendo y lo que nosotros hemos logrado con ello, ¿no? En México le hicieron medición a la muñeca, al aceite, a una persona y sabe que era lo que tenía más energía, ¿no? Era la muñeca. El aceite. Ah, el aceite de oliva que tenía en su época, sí. Sí, el aceite. Cuando lo magneticé, lo midieron antes de magnetizar y después de magnetizar. Claro, eso era lo normal. Y entonces dio un resultado extraordinario. Ahí estaba la esposa del presidente de allá, de López Portillo. Ah, de México, sí. Sí, en México. Entonces, a mí no me importa si lo hacen o no lo hacen. La cuestión es que estamos haciendo una labor. ¿Y por qué le estoy inyectando tanta energía, tanto al agua como al kiri? Porque el kiri es el que va a salvar el planeta. Si todas las fincas colocan ese árbol, tenga la seguridad de que vamos a tener unas plantas ecológicas. Porque cuando sube, usted puede poner gallinas y las gallinas se van a alimentar muy bien, entonces sus huevitos son ecológicos. Sí, claro. Si usted le pone ganado, el ganado no le va a nuche ni garrapata ni nada porque la está protegiendo el árbol. Si usted siembra plantas, las plantas se van a nutrir porque ese árbol nutre la tierra, es decir, la regla. Y las aguas podridas las purifica. Bueno, es una panacea este árbol y a buena hora lo trae usted, madre, acá a Colombia, haciendo un sacrificio bastante grande, porque sí ha sido una lucha con estas plantas, pero usted se siente feliz con los resultados que da esta planta del kiri. Como también, madre, haciendo un pequeño cambio, ¿sí vio cómo quedó de lindo el kiri de café? Muy bonito, ¿no? Cierto. Y sobre todo, es decir, para regalo al papá, a la mamá, al que sea. Me están diciendo que se están bañando, ya me cambiaron el otro champú, ¿no? Que por este de café. Ah, sí, señora. Y que se le está quitando las canas. Usted no se lo vaya a poner porque los hombres con canas se ven muy bonitos. Ay, muchas gracias, madre. Es que sin canas, cuando se empiezan a pintar, que para unas viejas fracasadas, no, qué cosa tan horrible, ¿no? Bueno, pero este kit de café viene con el gel reductor y el reafirmante. El champú. El champú, jabón y la crema. Y la crema. Sí, señora. Bonito, ¿no? Hermoso quedó. Una persona tiene que sentirse orgullosa de comprar este kit y poderlo dárselo a alguien, de un regalo, de cumpleaños, de detalles, lo que quiera. Primero a sí mismo, ¿no? No, primero me lo regalo yo y después le regalo a los demás, ¿no? Sí. Eso es como cuando va a ir alguien a la casa que me preguntan las empleadas, ¿y qué le hacemos? ¿Qué me pensaba hacer a mí? Ah, pero como, no, si no pueden comer lo que yo como, entonces que no coman, que se vayan. A mí no me importa, que el presidente, que el yo no sé qué, a mí qué me importa. Si ellos no pueden comer lo que yo como, a mí no me interesa que le hagan algo distinto, ¿no? Que por ser una persona más importante, no. Más importante que usted, no hay nadie. Más importante que yo, no hay nadie. Entonces nosotros no tenemos por qué. A mí me molestaba mucho en la casa mía, cuando estaba niña, que si iba a llegar la visita, le ponían un bonito mantel. Hiciéramos nosotros en el suelo. Entonces, a mí eso no me gustaba. Por eso, cuando yo tuve mis niñas, les hice su mesita, sus sillas bien bonitas y su mantel. Siempre las mantenía bien. Entonces, ay, que ellas van a regar, para eso está el agua y el jabón, pero yo no voy a permitir que ellas, sin embargo hay una que es más ordinaria para comer que el diablo, ¿no? Ah, no, eso sí, hay de todo como en botica, madre. Bueno, madre, estamos el 20, vamos a tener una actividad bastante especial, no sé usted por qué hacía mucho tiempo no estaba un 20 de julio con nosotros en una actividad. Va a estar aquí, el centro va a estar abierto muy temprano y usted va a hacer un rito a las 11 de la mañana. Sí, voy a hacer un rito a las 11 de la mañana y luego a las 3 de la tarde hago otro rito. Sí, señora. Ya con el público, bueno, y por la mañana también es con el público, sí, ¿no? Porque tengo mucha preocupación por lo que puede suceder en Colombia, ¿no? Entonces va a aprovechar el cumpleaños del maestro Rosur para hacerlo. Por ejemplo, con lo que ha pasado en Francia, con lo que pasó en Turquía, que hay más de 200 muertos allá. Sí, ¿se acuerda, madre, que yo le pregunté? Yo la miraba porque yo la observo mucho. Y yo le dije, madre, ¿qué tiene? La noto distinta, como... No, como, es que yo estaba muy triste. Como, sí, y con unas ganas de llorar, sí, hasta raras, porque sé lo que va a pasar, lo que está pasando, la situación de todo el país y de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso me deja a mí muy, muy triste, ¿no? Sí, pero hay alguien que se va a poner muy contento. ¿Quién? Antioquia. Ah, sí, porque voy para allá a dictar. Sí, señora. A dictar, no, a hacer un rito del dinero. Sí, señora. Así que las personas que lo necesiten, que de pronto tengan problemas económicos. Hay una cosa, madre, que me encanta a mí. Usted tiene tres vehículos muy grandes. Unas locomotoras, llamémoslo así. No las del presidente, sino las locomotoras reginistas. Ese vehículo mágico que usted tiene. ¿Por qué me encanta? Porque ahí está toda la materia prima, madre, para la salud. Ahí está la rama de todo lo que usted quiera para la salud, para el dinero y para el amor. Por ende, pues llega la felicidad. Entonces, usted va a hacer uso de ese segundo vehículo, que es el de la salud, el del dinero, para hacerle este rito a todos los antioqueños, que va a ser a las 3 de la tarde, allá en la sede de San Cristóbal, allá en la calle 63, número 120A10. Pero yo no me lo sabía. No, allá. Entonces, muy contentos. Usted está viajando el sábado. Mire, hay una cosa que es importante, el rito del dinero. Si usted no tiene dinero, no tiene con qué arreglar su salud. Sí, señora. Si no tiene dinero, nadie lo va a mirar. Y si lo miran, bueno, y si tiene dinero, lo miran después del dinero. Entonces, así sea bien feo. Así sea bien feo, ¿no? Por allá encontré un enano más feo que un pecado mortal, ¿no? Ay, qué pecado. Pero con una Miss Universo que usted no se imagina, ¿no? Entonces, como que detrás de él hay mucha plata, ¿cierto? Una buena chequera, se dice. Entonces, yo sí digo que tener que comprar el amor sí es muy aburrido. Ay, sí, muy aburrido, sí. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, mis pretendientes de 18 años, el de 18 que me propuso matrimonio, entonces, ¿para qué quiere él casarse conmigo? ¿Porque soy muy linda? ¿Porque estoy muy joven? ¿Porque tengo 80 años? ¿O para que lo mantenga? Lo último, madre, lo último. Claro, y además va a sacar pecho. Me he casado con Regina Once. Entonces, sí, es eso. Es simplemente quiere tener muy una doloroso, buena vida. Muy doloroso. Por ahí me estaba diciendo un señor que día el viernes, me decía, ¿cómo le parece? Yo que le di todo a este muchacho. Él es gay, ¿no? Él tiene, creo que 68 años. O 65, ¿no? Y le di todo. Y él, bien joven y bien hermoso, me muestra la foto. Qué preciosidad de hombre, ¿no? Y me dejó después de que me quitó todo. Claro. ¿Para qué lo compró? Es que si se compra, ahí viene el problema. Así sea una mujer que compre un hombre a una mujer, un hombre a un hombre, una mujer a una mujer. Por ahí también otra, también me dijo, ¿cómo le parece después de que yo le trabajé y le di todo y me dejó? Entonces, esos son los problemas del corazón. A veces, madre, yo pienso que puede ser el temor a estar solos, el temor a no compartir, el temor de no tener quien le haga un reclamo o a quien hacérselo. Y entonces esa equivocación, en vez de manejar la soledad como lo enseña su tema. Mi canción, su canción, El Ángel del Silencio. Sí, entonces se cometen esos errores. Sí. Y sí, porque si yo por miedo compro a alguien, entonces pues ya lo sé que lo estoy comprando. Sí. Es como los que compran para que hablen bien de él, para que hablen maravillas de él. Pues eso se cae por su propio peso. Eso gustó mucho, mi papá era muy godo. Mi papá orinaba azul de metileno porque era sumamente godo, pero gustó mucho de usted por su verticalidad en la propuestas que usted le hacía al gobierno, al pueblo colombiano cuando era candidata. Sí, además entonces, decía, los azules rugen y los rojos braman. Sí, señor. Y ahora está sucediendo eso, ¿no? Que sí, ¿qué? Ahora no hay... ¿Con quién? ¿Con quién? Eso sí es verdad. Mi mamá era muy conservadora, muy liberal. No sé ahí cómo hicieron ellos para convivir. Así como mi papá y mamá, sí. Y de ahí sale un hijo. Los dos eras Rojas Pinillista. Y el hijo le salió reginista. R. Y nos lo damos. Exacto. Sí. Entonces, madre, usted ha hecho una labor bastante grande. Pero a propósito de Rojas Pinilla, yo creo que uno de los mejores presidentes que hubo fueron Rojas Pinilla y Turbay. ¿A usted le gustó el gobierno? Ah, claro, pues que es Turbay. No, Turbay, mire, con esa pendejadita de él, ay, bueno, Regina querida, con esa pendejadita... Él manejó el país muy bien y hubo paz. Sí, fue muy... Para mí fueron los dos mejores presidentes. Rojas Pinilla fue extraordinario, maravilloso. Ese ejemplo, madre, que uno se pone a leer la historia, aunque usted no cree en ella. Yo no creo en la historia. Pero es una historia que están, que dejaron, ¿quiénes? Los que la vivieron. Y fue una paz, madre, donde no hubo dinero de por medio, no, para nadie. Nada. Además, todos se entregaron las armas. Sí. Los, ¿cómo se llamaban ellos? La chusma. La chusma, los bandoleros. Chusma. Todos ellos dijeron, y le cantaban, que iba pues a, con el nuevo presidente. Y le cantaban así, Rojas Pinilla. ¿Eh? Ya sí. No me acuerdo de eso. Yo madre. Sí, me acuerdo mucho de eso. Hace usted unos días mayorcita que yo. Mire, señor. Señora. Yo voy a tener 4 veces 20, 2 veces 40 y 1 vez 80. Ah, no, eso sí, madre. Así que así va a salir mi tarjetica. ¿Sí? 4 veces 20, 2 veces 40 y 1 vez 80. Sí, claro, va a ser muy bonito. Lindo. Ay, es que si vieran cuando salga esa tarjeta, madre. Es que no digamos nada hasta que salga, madre, porque eso... Hay una cosa curiosa que... Pero a nadie se le ocurre. No, es que allá voy, madre, porque es que... Traigan a los publicistas, traigan a los no sé qué, entero. Paguen una cantidad de dinero y usted hace una cosa sencilla, práctica. Y trácate. Sí, como dijo una vez un publicista en Cali, ¿usted cree que yo que he estado en conferencias, en todo en Estados Unidos, en Europa, para hacer la publicidad, para hacer todo esto, se me hubiese ocurrido un vestido de corbatas? No, nunca. No, dijo no. No, es que a mí no me hubiera ocurrido. Sí. Entonces es muy original. Yo siempre he sido original, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando estaba joven, hace unos días, tenía como 13 años, entonces hice una falda de plástico. Era como ojalillo, que se veía como si fuera ojalillo, pero era plástico. Era para poner manteles. Sí. Entonces le dije a Judy, hágame una falda de plástico. Y dijo, ¡ay, qué pelea! No, vamos a hacer. La hicimos y salimos con ella. Y todo el mundo tenía que ver, porque en esa época se usaban mucho los vestidos de ojalillo, que eran preciosos, pero muy costosos. Y cuando salimos con esas faldas, no, esto era una cosa del otro mundo. Una sensación. ¿No? Sí, y todo lo que yo he hecho ha sido la sensación. Esos soles que les enseñé a hacer contenedores, era una cosa muy linda. Cuando yo me gané el primer concurso mundial de flores en Washington, yo mandé unas flores muy lindas en pura cabulla. Y eso hizo que yo me ganara el concurso. Una pregunta, perdón. Cuando usted estaba haciendo estas flores, ¿pensó que se iba a ganar un premio? No, ni siquiera sabía que iba a haber ese concurso. Que iba, eso, pero iba a participar. Pero que hice uno de esos, primero le mandé uno a un periodista de Medellín, Miguel Zapata Restrepo. Ah, sí, un periodista. Que él era un hombre muy controvertido y muy fregado, pero le fascinó entonces me hizo muchas entrevistas. Sí. Y después... de esas cosas que hubo el concurso y yo lo mandé por no dejar. Yo no pensé. Sin querer queriendo. Así como les gané a ustedes sin querer queriendo. Ah, no, eso sí, porque nuestra madrecita se está volviendo muy buena taur en el juego del dominó. Uh-huh. Entonces, entonces la mandé y ¡pum! Cuando de pronto usted se ganó el primer concurso mundial de flores en Washington. ¿Y qué dijo el de Medellín, el periodista Zapata? Ah, no, él lo anunció. Eso salió en La Patria de Manizales, en El Tiempo de Bogotá, en El Colombiano de Medellín. Lo que pasa es que no tengo sino La Patria de Manizales. Los otros no los he podido conseguir. Ay, ojalá si alguien los tiene por ahí. Sí. Lo logrenos. Por ahí me dijo una señora que tenía la máquina Faisán. ¡Ay, qué rico! Y con todo. Entonces dije, tráigamela. Si tiene todo, yo se la compro. Si no tiene lo que yo necesito, pues no se la compro. Pero si la tiene, yo sí voy a hacer una falda. Ah, no, madre, es que nosotros la sentamos ahí en la mitad del salón. Sí, yo sí hago para la que faldita. Porque yo he sido muy original, muy. Y cuando yo conseguí eso, yo aprendí a hacer esas faldas. Las inventé. Me demoré como 100 años, pero hasta que me salió lo que yo quería. Era una falda de doble faz, preciosa. Yo salí a la calle y le di a mis... Por ahí hay una foto con una sobrina con ella, ¿no? Les di a mis sobrinas, a mis hermanas, al mundo entero. Servía para el embarazo, para el no embarazo. El cuerpo se ve precioso. Si usted tiene, si tenía colita, se veía bien. A propósito, que estoy sacando una crema para aumentar el derrier y los senos, ¿no? Sí, señora. No solo es aumentarlo, es endurecerlo. Porque por ahí le dije a aquella que le iba a echar, dijo... Yo sí me lo voy a echar, pero para endurecer, ¿no? Ah, sí, porque señor, ya está, no le puede crecer más. Gelatinoso. Sí, señor. Yo creo, madre, que en el próximo programa podemos hablar de ese tema, porque sí, hay muchas personas ¿Y para hombres y mujeres sirve? Pues claro, los hombres que no tienen cola. Yo tengo uno en Medellín que me interesa que lo ponga porque le caen los calzones siempre. No, y el que le dijo si la cola suya era natural, ¿se acuerda? Ay, sí. es su propiedad. Sí. Es que aunque yo lo hubiera comprado, era mi propiedad sí, porque claro. Lo compré. Bueno, recordemos, maestra, que el domingo va a estar en la ciudad de Medellín realizando este rito para el dinero. Así todos los antioqueños están, y los que no son antioqueños, todos cordialmente invitados a las 3 de la tarde el domingo. Ok, de todas formas le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud. Dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!